Capítulo 9. Más o menos por la época de mis 65 cumpleaños, un amigo me envió un artículo titulado Las 20 grandes geishas del pasado de guión, o tal vez eran las 30 grandes geishas, no recuerdo exactamente. Pero yo estaba incluida con un pequeño párrafo en el que se encontraban algunos datos sobre mi vida, entre ellos que había nacido en Kioto, lo que claro está, no era cierto. Y también puedo asegurarte que tampoco fui una de las grandes 20 geishas de guión. Hay quien no distingue entre lo grande y lo que les han contado. En cualquier caso, de no haberme escrito el señor Tanaka anunciándome la muerte de mis padres y la desaparición de mi hermano con tantas chicas de baja extracción social, me habría considerado afortunada si acababa siendo una geisha mediocre y no especialmente feliz. Seguramente recordarás que dije que la tarde que conocí al señor Tanaka fue la mejor y también la peor de mi vida. Probablemente no me sea necesario explicar por qué fue la peor, porque, por lo que te puede que te preguntes, cómo se me ocurrió pensar que podría salir de allí, no era nada bueno. Es cierto que hasta ese momento de mi vida, el señor Tanaka no me había traído más que sufrimiento, pero también cambió para siempre mis horizontes vitales. Llevamos nuestras vidas como el agua que corre colina abajo, más o menos de una dirección, hasta que damos con algo que nos obliga a encontrar un nuevo curso. Si no hubiera conocido al señor Tanaka, mi vida habría discurrido cual simple riachuelo entre nuestra casita pirata. El señor Tanaka lo modificó todo al darme aquel pequeño mundo. Pero no es lo mismo que te envíen al mundo que dejar el hogar voluntariamente. Llevaba en guión un poco más de 6 meses cuando recibí la carta del señor Tanaka. Y sin embargo, durante ese tiempo nunca había dejado de creer que algún día encontraría una vida mejor en cualquier otro lado. Junto a mi familia, o lo que quedara de ella. Solo una parte de mí vivía en guión, la otra vivía en los sueños de volver a casa. Por esto, los sueños son más peligrosos, abrazan como el fuego y a veces nos consumen completamente. Durante el resto de la primavera y todo el verano siguiente a la recepción de aquella carta, me sentí como una criatura perdida en un lago entre la... Los días se derramaban uno tras otro en una confusa mañana. Solo recuerdo retrasos de las cosas, aparte de una sensación constante de miedo y sufrimiento. Una fría tarde de invierno, sentada en el cuarto de las criadas mientras la nieve caía muda en el pequeño patio de la horquilla, pensé que mi padre tosiendo solo frente a la mesita de su desayuno, tan débil que su cuerpo pensaba, se dormía en el futón. Salía dando tumbos del patio intentando huir de mi pena, pero claro está, es imposible huir de la pena que se lleva dentro. Un año después de que me comunicaran las terribles noticias de mi familia, sucedió algo. Era el principio de la primavera, al siguiente abril, y los cerezos volvían a estar en flor. Puede incluso que ese día hiciera exactamente un año que había recibido la carta del señor Tanaka. Para entonces ya tenía casi 12 años, y empezaba a tener ciertas formas de mujer, mientras que Calabaza seguía pareciendo una niña. Ya había crecido prácticamente todo lo que tenía que crecer. Mi cuerpo seguía siendo fino y nudoso como una ramita, pero mi cara había perdido su blandura infantil y se había afilado en la barbilla y las mejillas, dando a mis ojos una verdadera forma almendrada. Ante los hombres no se fijaban en mí, porque la calle más que lo que había era una paloma. Ahora me miraban cuando pasaba a su lado. Me extrañó ser objeto de su atención después de haber sido ignorada durante tanto tiempo. En cualquier caso, una madrugada de aquel mes de abril, me desperté soñando con un hombre de barba. La barba era tan espesa que sus facciones se me desdibujaban, como si alguien las hubiera censurado de la película. Estaba frente a mí diciéndome algo que no recuerdo, y luego de pronto abrí el store de papel de la ventana que tenía al lado, haciendo un sonoro clac. Me desperté pensando que había oído ese ruido en mi habitación. Las criadas suspiraban en sueños. Calabaza dormía sin hacer ruido, con su cara regordeta hundida en la almohada. Todo estaba igual que siempre, pero yo estaba extrañamente distinta. Me sentía como si el mundo me estuviera viendo o cambiando con respecto a lo que había sido la noche anterior, como si estuviera asomada a la misma ventana que se había abierto en mis sueños. Por supuesto, no había podido explicar por qué significaba todo aquello, pero seguí pensando en ello mientras barría el patio de aquella mañana, hasta que empecé a sentir ese zumbido típico de cuando las vueltas dan algo en la cabeza, como una abeja metida en un frasco cerrado. No tardé en dejar a un lado la escoba y me fui a sentar en el pasaje, donde la fresca corriente que salía de debajo de la casa me acariciaba la espalda, y entonces se me vino a la cabeza algo en lo que no había pensado desde mi primera semana en Kioto. Un día después de ser separada de mi hermana, estaba lavando unos trapos como me habían mostrado que hiciera, cuando una mariposa bajó revoloteando del cielo y se posó en mi brazo. La espanté de un manotazo, esperando que se fuera volando a otro lado, pero en lugar de esto, cayó como una piedrecilla al suelo del patio. No sabía si había caído del cielo ya muerta o si yo la había matado, pero su muerte me conmovió. Admiré el bonito dibujo de sus alas y luego la envolví en uno de los trapos que estaba lavando y la escondí debajo de la casa. No había vuelto a pensar en aquella mariposa, pero en cuanto la recordé, me arrodillé y busqué junto a los pequeños pilotes que soportaban la casa, hasta que la encontré. Muchas cosas en mi vida habían cambiado, incluso mi aspecto, pero cuando desenvolví la mariposa despojándola de su sudario, seguía siendo la misma criatura sorprendente hermosa del día que la había enterrado. Parecía vestida en unos suaves tonos grises y marrones, semejantes a los que llevaba mamita cuando salía por la noche a jugar el mahjong. Todo en ella era hermoso y perfecto, y estaba totalmente intacto, con que solo una cosa en mi vida hubiera seguido igual que estaba cuando llegué a Kioto. Cuando pensé en esto, mi mente empezó a girar como un remolino. Me sorprendía que fuéramos, la mariposa y yo, dos extremos opuestos. Mi existencia era como un río que cambiaba cada día. Mientras pensaba estas cosas, saqué un dedo para acariciar la superficie terciopelada de la mariposa. Pero cuando la rocé, se convirtió de inmediato en un montoncito de ceniza, sin hacer el más mínimo ruido. Sin darme cuenta siquiera para verla desmoronarse, me asombró tanto que dejé escapar un gritito. El torbellino de mi mente se detuvo. Me sentí como si estuviera entrando en el ojo del huracán. Dejé caer el pequeño sudario y la pila de cenizas que revolotearon y se posaron en el suelo. Y entonces comprendí el enigma que me había tenido desconcertada toda la mañana. El aire ya no olía cerrado. El pasado se había desaparecido. Mi madre y mi padre habían muerto y yo no podía hacer nada para cambiarlo. Pero supongo que yo también había estado en cierto modo muerta aquel último año. Y mi hermana, pues sí, se había ido. Pero yo no me la había ido. Cuando estoy segura de que lo entenderías, era como si hubiera vuelto a mirar hacia el otro lado. De modo que ya no tenía frente de mí en el pasado, sino en el futuro. Y ahora la cuestión a la que me enfrentaba era ¿cómo sería aquel futuro? No bien me hube formulado esta pregunta, supe con una certeza, como no había tenido nada hasta entonces, que al transcurso de aquel día recibiría un signo aspecto. Por eso, en mi sueño, el hombre con barba abrió una ventana y me decía, «Estate atenta a aquello que se te aparezca, pues este será tu futuro». No tuve tiempo de pensar más, pues en ese momento la tía me dio una voz. «¡Chío, ven!». Avancé por el pasillo de tierra del patio como en trance. No me había sorprendido si la tía me hubiera dicho que quieres saber de tu futuro. Pues entonces escucha atentamente. Pero en lugar de ello, la tía sencillamente me entregó dos adornos del pelo sobre un trozo de seda blanca. Agárralos, me dijo. Dios sabe lo que andaría haciendo Hatsumono anoche. Volvió a la hoquilla con los adornos del pelo de otra chica. Debió de beber más de lo que acostumbraba. Ve a ver si la encuentras en la escuela. Pregúntale de quién son y devuélveselos a su dueño. Cuando tomé los adornos, la tía me dio un trozo de papel con varios recados apuntados y me dijo que en cuanto hubiera terminado, volviera inmediatamente a la hoquilla. Pude ver hasta la noche de que ese día todos los adornos del pelo de otra persona no eran tan extraños, pero en realidad no es como volver a casa con la ropa interior de otra persona puesta. Las geishas no se lavan el cabello todos los días, llevan unos peinados demasiado complicados para ellos, así que los adornos del pelo son algo bastante íntimo. La tía ni siquiera quiso tocarlos, por eso los puso sobre un trocito de seda. Los envolvió en ella para dármelos, de modo que parecían la mariposa envuelta en un trapo que había tenido en la mano unos minutos antes. Claro está que un signo no significa nada, a no ser que sepas cómo interpretarlo. Me quedé mirando aquel atado de seda hasta que la tía dijo, «Por todos los cielos, agárralo y vete a hacer lo que te mando». Luego, de camino hacia la escuela, lo desenvolví para echar otro vistazo a los ornamentos. Uno era una peineta de laca negra con forma de un sol poniéndose tras una colina y con unas flores pintadas por el borde. Y el otro era un palillo de madera dorada que llevaba en un extremo una pequeña esfera de ámbar sujeta por dos perlas. Esperé a la puerta de la escuela hasta que oí la campana que sonaba al fin de las clases. No tardaron en empezar a salir las chicas con sus kimonos blancos y azules. Hatsumono me vio antes mismo de que yo la viera ella, y vino hacia mí acompañada por otra geisha. Puede que te preguntes qué hacía ella en la escuela, puesto que ella era una consumada bailarina y sabía todo lo que tenía que saber para ser una geisha. Pero incluso las geishas más renombradas seguían yendo a clases de danza durante el resto de su vida profesional, algunas incluso hasta los 50 o 60 años. «Mira qué tenemos aquí», le dijo Hatsumono a su amiga. «Creo que es una alga. Mira qué larga». Esta era su forma de ridiculizarme por haberme puesto un dedo más alta que ella. «Me ha mandado la tía, señorita», dije yo, «para averiguar a quién le quitó estos adornos anoche». La sonrisa de Hatsumono se desvaneció, me arrebató de la mano el pequeño atado y lo abrió. «Pero, si no son míos, ¿de dónde los has sacado?». Oh, Hatsumono-san, dijo la otra geisha. ¿Pero es que no te acuerdas? Tú y Kanako os quitasteis los adornos del cabello cuando se pusieron a jugar aquel juego tan tonto con el juez Uesumi. Kanako debió de llevarse los tuyos, y tú los suyos. ¡Ah, qué asco!, dijo Hatsumon. ¿Cuándo crees tú que fue la última vez que se lavó el pelo a Kanako? En cualquier caso, su quilla está pegada a la tuya. ¿Te importaría llevárselos tú? Dile que iré a buscar los míos más tarde, así que no intente quedárselos. La otra geisha tomó los adornos del pelo y se fue. No te vayas, pequeña chillo, me dijo Hatsumon. Quiero enseñarte algo. Es esa jovencita que ves allí, la que está saliendo por la puerta. Se llama Ichikimi. Miré a Ichikimi, pero no parecía que Hatsumon no tuviera más que decirme sobre ella. No la conozco, dije. No, claro que no. No tiene nada especial. Es un poco tonta y más torpe que un tullido. Tan solo creí que te parecería interesante saber que ella será geisha, y tú no. No creo que Hatsumono pudiera haber encontrado nada más cruel que decirme. Llevaba ya un año y medio condenada a los pesados trabajos de una criada. Sentía que mi vida se extendía ante mí como un largo camino que no llevaba a buena parte. No diré que deseaba convertirme en geisha, pero tampoco quería seguir siendo una criada el resto de mis días. Me quedé en el jardín de la escuela un largo rato, viendo pasar a las jovencitas de mi edad charlando unas con otras. Puede que tan solo se dirigían a comer, pero a mí me pareció que iban de una importante actividad a otra, que su vida tenía un objetivo, mientras que yo volvería a casa, algo tan poco atractivo como barrer las losas del patio. Cuando el jardín se vació, me quedé preocupada, pensando tal vez si ese era el signo que estaba esperando, que otras jóvenes de guión progresarían en su vida, mientras que yo me quedaría donde estaba. Esta idea me causó tal espanto que no aguanté más tiempo sola en aquel jardín. Caminé hacia la avenida Shillo y torcí hacia el río Kamo. Unas gigantescas pancartas colgadas del teatro Minamisa anunciaban para aquella tarde una representación de Shibaraku, una de las obras del teatro Kabuki más conocidas, aunque yo entonces no sabía nada de ello. Una multitud subía las escaleras del teatro. Entre los hombres vestidos con oscuros trajes occidentales o con kimono, sobresalían los brillantes colores de algunas geishas, como hojas del otoño en las cenagosas aguas de un río. Aquí también contemplé cómo pasaba de largo a mi lado el bullicio ajetreo de la vida. Me alejé corriendo de la avenida por una calle lateral que seguía el curso del arroyo Shirakawa, pero incluso allí se veían hombres y geishas que parecían apresurados con sus vidas colmadas de sentido. Para callar el dolor de este pensamiento, me volví hacia la orilla del Shirakawa, pero incluso sus brillantes aguas parecían correr con una meta, el río Kamo y desde allí la bahía de Osaka y el mar de Japón. Parecía que no todas las partes me llegaban el mismo mensaje. Me apoyé sobre el muro de papel y de piedra al borde del arroyo y me eché a llorar. Era una isla perdida en medio de un océano, sin pasado, eso sí, pero tampoco con futuro. Enseguida sentí que llegaba a un punto en que creí que no podría alzarme la voz humana alguna, así que una voz masculina decía lo siguiente. ¿Pero cómo? ¿Sentirse desgraciado con este día tan hermoso? Por lo general, ningún hombre por las calles de Guión se fijaría en una chica como yo, especialmente cuando estaba haciendo el ridículo llorando. Y si hubiera fijado en mí, nunca me habría hablado, como no fuera para decirme que me quitara del medio o cualquier cosa parecida. Y sin embargo, aquel hombre no solo se había tomado la molestia de hablarme, sino que también lo había hecho con gran amabilidad. Se dirigió a mí de una forma que sugería que yo podría ser tan joven de cierta posición, la hija de un amigo suyo, por ejemplo. Por un segundo me imaginé un mundo completamente diferente del que había conocido hasta entonces. Un mundo en el que se me trataba con justicia, incluso con amabilidad. Un mundo en el que los padres no vendían a sus hijas. El ruido que formaban a mi alrededor tanta gente con sus vidas colmadas pareció acallarse, o al menos dejé de oírlo. Y cuando me levanté para mirar al hombre que me había hablado, sentí que dejaba todas mis desgracias detrás de mí, en aquel muro de piedra. Me encantaría describirlo, pero solo se me ocurre una forma de hacerlo. Hablándote de cierto árbol que se eleva al borde de los acantilados de Yoroido. Aquel árbol era tan erosionado por el viento y era tan suave como las maderas desgastadas por el mar que tiran las mareas. Cuando tenía 4 o 5 años, un día encontré el rostro de un hombre en aquel árbol. Esto es, me fijé en un trozo suave y liso como un plato, con 2 marcados bultos en los bordes que hacían como mejillas. Estos proyectaban unas sombras que sugerían las cuencas de los ojos, y bajo estas se elevaba un suave abultamiento que hacía de nariz. La cara entera se inclinaba hacia un lado, mirándome burlonamente. Me parecía un hombre tan seguro como un árbol del lugar que ocupaba en el mundo. Había en él algo tan meditabundo que pensé que había visto el rostro de Buda. El hombre que se había dirigido a mí en la calle tenía el mismo tipo de rostro, abierto y sosegado, y lo que era aún más importante, sus rasgos eran tan suaves y serenos que me pareció que se iba a quedar allí tranquilamente parado hasta que yo dejara de ser desgraciada. Tendría unos 45 años y llevaba el pelo cano peinado hacia atrás, pero no pude mirarlo mucho tiempo. Me pareció tan elegante que me ruboricé y miré hacia otro lado. Iba flaqueando por dos hombres más jóvenes a un lado y una geisha al otro. Oí como este le decía en voz baja: «Pero si es solo una criada. Probablemente se ha lastimado en el pie a correr haciendo los recados. Seguro que enseguida aparece alguien que pueda ayudarla». «¿Cómo desearía tener tu misma fe en la gente, Izuko-san?», dijo el hombre. «La función está a punto de empezar, en serio, señor presidente. No creo que debamos perder más tiempo». Haciendo los recados por las calles de Gion, a menudo había oído a las geishas dirigirse a los hombres llamándose consejero o director, pero muy pocas veces había oído llamar a nadie presidente. Por lo general, los hombres que recibían este título eran calvos y ceñudos y andaban pavoneándose, rodeados de grupos de ejecutivos jóvenes que trotaban tras ellos. El hombre que tenía delante era tan diferente de los presidentes de Aluso que incluso, aunque no era más que una niña con muy poca experiencia del mundo, sabía que la compañía que presidía no podría ser una muy importante. Un hombre que presidiera una importante compañía no se ha tenido a hablar conmigo. «¿Intentas decirme que es perder el tiempo quedarnos aquí e intentar ayudarla?», dijo el señor presidente. «Oh, no, no», respondió la geisha. «Lo que quería decir es que no tenemos mucho tiempo. Tal vez ya nos estamos perdiendo el primer acto». «Vamos a ver, Izuko-san. Lo más seguro es que en algún momento tú también te hayas encontrado en el mismo estado que esta pequeña. No puedes hacernos creer que tu vida de una geisha siempre es fácil. Pensaría que precisamente tú...» «¿Que haya estado yo nunca en el mismo estado que ella está ahora? ¿Quiere usted decir, señor presidente? ¿Dando el espectáculo?». Al oír esto, el señor presidente se volvió hacia los dos hombres jóvenes y les pidió que fueran yendo con Izuko-san hacia el teatro. Ellos hicieron una pequeña inclinación de cabeza y continuaron su camino, y el señor presidente se quedó atrás. Me miró durante un buen rato, aunque yo no me atreví a mirarlo a él. Finalmente dije: «Por favor, señor, lo que ella dice es cierto. Soy una chica estúpida. Por favor, no se retrase por mi culpa». «Vamos, ponte de pie», me dijo. No me atreví a desobedecerle, aunque no sabía qué quería de mí. Resultó que se limitó a sacarse un pañuelo del bolsillo y me sacudió los granos de tierra que se me habían quedado pegados a la cara al levantarla del murete. Estaba tan cerca de mí que me llegó el olor a talco de su piel, lo que me hizo recordar el día en el que el sobrino del emperador Taisho había venido de visita a nuestra aldea. El sobrino del emperador, vestido con un traje occidental, el primero que yo veía en mi vida, porque aunque se suponía que no podíamos mirarlo, yo lo observé por el rabillo del ojo. No había hecho más que bajarse del coche, asomarse a la ensenada y volver al coche, saludando al pueblo que se había arrodillado a su paso. También recuerdo que llevaba un bigote cuidadosamente recortado, a diferencia de los hombres del pueblo, a quienes les crecía la barba o el bigote con el mismo descuido que las malas hierbas en un camino. Nadie de importancia había visitado hasta entonces nuestro pueblo. Creo que todos sentimos que se nos habría contagiado un poco esa su nobleza y su grandeza. En la vida, nos topamos de vez en cuando con cosas que no entendemos, porque nunca hemos visto nada semejante. El sobrino del emperador me impresionó de esa forma, y lo mismo lo hizo el presidente. Después de limpiarme los granitos de tierra y las lágrimas, me levantó la cara, inclinándola ligeramente hacia atrás. «Mira, una chica tan guapa, sin nada de lo que avergonzarse», dijo. «Y sin embargo, te da miedo mirarme. Alguien ha debido de ser muy cruel contigo, o tal vez la vida te ha sido cruel». «No sé, señor», respondí yo, aunque claro está, lo sabía perfectamente. «Ninguno de nosotros encuentra en este mundo todo el cariño que deberíamos», afirmó, y entrecerró los ojos de un momento, como diciéndome que debería pensar seriamente en la afirmación que acababa de hacer. Yo deseaba sobre todas las cosas volver a ver la suave piel de su rostro, con su ancha frente y sus párpados, que parecían escudos de mármol sobre sus bondadosos ojos. Pero entre nosotros se interponía el inmenso abismo de nuestra posición social. Finalmente levanté la vista, aunque me ruboricé y miré hacia otro lado tan rápidamente que lo más seguro es que él nunca se diera cuenta de que nuestras miradas se habían cruzado. Pero, ¿cómo describir lo que vi en ese instante? Aquel hombre me estaba mirando como un músico podría mirar a su instrumento, justo antes de ponérselo a tocar, como con sentimiento y maestría. Sentí que podría ver dentro de mí, como si yo fuera una parte de él, cómo me habría gustado ser su instrumento. Un momento después se echó la mano al bolsillo y sacó algo. «¿Qué te gusta más, la ciruela o la cereza?», dijo. «¿Cómo, señor? ¿Quiere decir, para comer?». «Hace un momento pasé por un puesto en el que vendían helados cubiertos de ciruela. Nunca los probé hasta que fui mayor. pero seguro que me habrían encantado de niño. Toma esta moneda y cómprate uno. Toma también mi pañuelo, para limpiarte la cara después, dijo. Y tras de ello, apretó la moneda en el centro del pañuelo, lo ató y me la entregó. Desde el momento en el que el presidente me dijo la primera palabra, olvidé que estaba buscando un signo sobre mi futuro. Pero cuando vi en su mano el pañuelo con la moneda dentro, se parecía tanto al pequeño sudario de la mariposa, que supe que por fin habría encontrado el signo que buscaba. Tomé el atadito y haciéndole una profunda reverencia, intenté explicarle lo agradecida que me sentía, aunque estoy segura de que mis palabras no le transmitieron plenamente mis sentimientos. No le estaba dando las gracias por la moneda, ni tampoco por la molestia que se había tomado al detenerse a ayudarme. Le estaba dando las gracias por, bueno, por algo que no estoy segura de poder explicar ni tan siquiera ahora. Por mostrarme que el mundo se puede encontrar algo más que crueldad, supongo. Lo vi alejarse con el corazón encogido, aunque era un tipo de encogimiento agradable, si es que puede haber algo así. Lo que quiero decir es que si una noche lo has pasado mejor que nunca en tu vida, te pena que se acabe. Pero eso no quita para que te sientas contento y agradecido de que haya sucedido. En aquel breve encuentro con el presidente, había dejado de ser una niña perdida, con una vida vacía ante ella, para convertirme en una niña con una meta en su vida. Tal vez parezca extraño que un encuentro casual en la calle pueda producir semejante cambio, pero a veces la vida es así, ¿no? Y estoy convencida de que si tú hubieras estado allí y hubieras visto lo que vi yo y sentido lo que yo sentí, te habría sucedido lo mismo. Cuando el presidente desapareció de mi vista, eché a correr calle arriba en busca de un puesto de helados. No era más que un día especialmente caluroso y no me gustaban especialmente los helados, pero tomarlo haría durar un poco más mi encuentro con el presidente. Así que me compré un cucurucho de helado con sirup de fresa y volví a sentarme en el mismo murete. El sabor del sirup me sorprendió, pero creo que solo porque tenía todos los sentidos agudizados. Si yo fuera una geisha como aquella Izuko, pensaba podría estar con un hombre como el presidente. Nunca me había imaginado que podría llegar a envidiar a una geisha. Me había traído a Kyoto con el fin de hacerme a mí una geisha, claro, pero hasta ese momento me había escapado en cuanto se me hubiera presentado la oportunidad. En este momento comprendí algo que había pasado por alto. El objetivo no era llegar a ser geisha, sino ser geisha. Ahora lo veía como un paso hacia otra cosa. Si no me equivocaba con la edad del presidente, probablemente no pasaba de los 45 años. Muchas geishas alcanzaban el éxito a los 20. Aquella Izuko probablemente no tendría más de 25. Yo era todavía una niña, iba a cumplir 12, pero dentro de los 12 estaría en los plenos 20. ¿Y el presidente? ¿No sería mayor para entonces que el señor Tanaka ahora? La moneda que me había dado el presidente era mucho más dinero de lo que costaba un helado. Guardé en la mano los vueltos y me había dado el vendedor 3 monedas de diferentes tamaños. Al principio pensé en guardarlas para siempre, pero entonces me di cuenta de que podrían servir para algo mucho más importante. Corrí hasta la avenida Shiho y desde ahí seguí corriendo hasta el final de la misma, donde era donde acababa Gion, por uno de sus lados donde se elevaba un santuario. Subí la escalinata, pero me intimidó pasar bajo la gran entrada, con sus 2 pisos de altura y su tejado de 2 aguas, de modo que di la vuelta para entrar por detrás. Tras cruzar el patio de gravilla y subir otro tramo de escaleras ante el santuario, propiamente dicho, por la puerta Tori, allí eché las monedas, unas monedas que valían lo bastante para sacarme de Gion. En la caja de ofrendas anuncié mi presencia a los dioses dándole 3 palmadas y haciendo una reverencia. Con los ojos bien apretados y las manos juntas, rogué a los dioses que me permitieran llegar a ser geisha. Soportaría el aprendizaje, sufriría cualquier dificultad, con tal de tener la posibilidad de volver a atraer la atención de un hombre como el presidente. Cuando abrí los ojos, se seguía oyendo el tráfico de la avenida Higashioji. Los árboles silbaron agitados con una ráfaga de viento, como lo habían hecho un momento antes. Nada había cambiado. En cuanto a si los dioses me habían oído, no tenía modo de saberlo. Lo único que podía hacer era meterme el pañuelo del hombre entre los pliegues de mi vestido y llevármelo a la quilla.